corona de harapos en el vértice del fracaso. No hay santos, ni virgen, ni cruces, ni clavos. No son suficientes, no hay quien me redima. Saco las palabras que solo utilizo pa' cuando me callo. Porque